Recorte informativo. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen la que no es nada. Que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. En el año 1958, Carlos Gorostiza, dramaturgo argentino, estrena El pan de la locura. El patrón de una panadería que bien podría ser la nuestra sigue cocinando pan con harina de centeno contaminada a pesar de haber sido alertado por sus empleados. La gente del barrio lo consume y les provoca un extraño estado de locura. En medio de esta trama, cada personaje se pregunta de qué es responsable y hasta dónde, aportando su visión y actuando en consecuencia. De esta manera se entretejen cuestiones que son una pequeña muestra de los comportamientos sociales de hoy en día. Y es ahí donde se pueden ver las conductas estereotípicas de nuestro ser argentino. La contaminación es un alcaloide, el argot o cornezuelo de centeno. La sustancia tóxica, la ergotamina, de la cual deriva el ácido lisérgico, es producida por un hongo parásito. El pan contaminado causa estados de alteración mental conocidos como la fiebre de San Antonio y eventualmente la muerte y lesiones gravísimas. Pero el panadero seguía vendiendo el pan de la locura desde la cordura letal de una cultura del lucro. Del pan al pañal de la locura han pasado más de 50 años. Hoy la locura no es producida por un hongo parásito. Los parásitos han crecido en forma exponencial y los responsables no son solamente los hongos. El efecto del ácido lisérgico no es solamente de ciertas sustancias, sino fundamentalmente de ciertos relatos y ciertas actitudes. Las alucinaciones ocupan el lugar de percepción. Los delirios ocupan el lugar del pensamiento crítico. La palabra sensación ocupa el centro de todos los comentarios de tal modo que el logo cartesiano actualizado es siento, luego existo. Un funcionario de esos especialmente afectados por los panes de todas las locuras sentenció, no hay inflación, hay reacomodamiento de precios. Nadie normal se quedó más tranquilo. La cultura represora sepultó la belleza de la locura y no quedan locos lindos. Los que quedaban fueron manicomializados y transformados en psicóticos crónicos, deteriorados, envilecidos, degradados. León Rosichner sentenció, el normal es una persona enferma de realidad. La realidad, como el pan, también está infectada por tóxicos que enloquecen. La locura democrática impone la certeza de que todo lo que en democracia sucede, democrático será. Lo arbitrario, lo injusto, la crueldad, el privilegio, los fueros especiales, las prebendas más obscenas, todo queda legitimado por la miga y la corteza de ese pan construido en los hornos del voto obligatorio, secreto, universal. La publicidad, mucho peor que toneladas de comezuelo de centeno, otorga carta de ciudadanía plena a la confusión entre lo legal y lo legítimo. El mantra de la derecha impone, si es legal, es legítimo. Y a confesión de parte, ratifica el imperio de la ley. No hagamos relevo de prueba. La ley somete desde la absoluta potestad de los imperios. Y la noble igualdad se siente en un trono. Y el violador quedó libre y Romina Tejerina cumplió todo el tiempo de su legal e ilegítima condena. La democracia de la locura impone que Argentina nos incluya mientras arrasa con los pueblos originarios. las tierras originarias, las aguas originarias y el clima originario. Se impone la inteligencia artificial mientras crece la oligofrenia natural, tan natural como los duraznos al natural que venían en lata, seguidos de la loca afirmación de la naturaleza a su mesa. Nada más artificial que aquello que nos ofrecen como natural. El auge absurdo de todas las formas del azar, incluso las legales, institucionalizada una de las formas más injustas de ganar dinero. Pocos, incluso uno solo, se lleva todo el pozo acumulado y cierto, son miles que tendrán que seguir apostando. Los estados hacen publicidad para que la ciudadanía ludopatizada opte por loterías, bingos, casinos, máquinas, tragamonedas, etcétera, oficiales. Se denomina inseguridad la forma en que se organiza el delito, que nada tiene de espontáneo u ocasional. Antes la ocasión hacía al ladrón. En la actualidad los ladrones de guante blanco, entre otros colores, hacen la ocasión. Algunos llaman a esto políticas públicas. Los impuestos al consumo se pagan porque son invisibles. Por eso el IVA es el mejor camuflaje del despojo. Un impuesto al valor agregado, potenciado por la locura consumista, logra un efecto superior al del ácido lisérgico. El endeudamiento tiene el aura de la productividad. El ángel de la guarda no protege contra la adicción a las tarjetas de suicidio, que algunos llaman de crédito. El ciudadano enfermo de realidad lleva muchas cargas, a ninguna la siente, hasta el momento del colapso final. La derecha ha cultivado panes de la locura por siglos. Es el master chef, los mejores sabores, las más exquisitas presentaciones, para los venenos más letales. No siempre la izquierda consigue los mejores antídotos. Panes y facturas de la locura han sido consumidos en diferentes momentos por colectivos libertarios, responsables de muchos fracasos, aunque ya aprendimos que fracaso no es derrota. De la derrota se vuelve, del fracaso no. El pensamiento crítico sobre la propia locura no solo es posible, sino que es absolutamente necesario. No pocas veces una hermosa locura revolucionaria se contamina con los panes de una tétrica locura reaccionaria. Pero hay que hablar de la soga en la casa del ahorcado, o sea, de mi propia locura. En un super chino, mientras busco con afán algún precio cuidado, o al menos no demasiado descuidado, entra un hombre desaliñado, sucio, con una mirada extraviada y llorosa. De una mano le cuelga una nena de no más de 3 años. Pide a los gritos un pañal para la criatura. Repite su pedido con un tono donde la desesperación le gana la pulseada a la tristeza. Un pañal para la criatura. La nena me mira. Apenas sostengo esa mirada. No puedo mirar al que imagino su padre. La nena le sigue colgando de la mano porque el hombre, aunque intuyo que queda poco ya de su hombría y mucho menos de una virilidad perdida en los laberintos de la cultura patriarcal perforada, comienza a arrastrar sus pies y también a la nena por las diferentes góndolas del super chino. No sé los precios, pero esa nena de cuidada nada tenía. Martilla con un pañal para la criatura. Mientras manoteo con pasmosa y lamentable lentitud mi billetera, observo que el chino del súper deja un paquete de pañales al lado de la cajera. Desde la góndola más lejana se arrastra ese padre que supo ser hombre mientras la nena le sigue colgando. Toma el paquete, lo abre y saca un pañal para la criatura. Se aleja con la nena que cruza conmigo la última mirada, que ni siquiera es de despedida porque nunca le dije un hola de bienvenida. Ese pañal que falta del paquete es la marca de una locura que no cesa. No hay subsidios, ni convenios internacionales, ni declaraciones de funcionarios, ni decretos de urgencia que sirvan para las elementales necesidades que pueden servir de antídoto a tanto cornezuelo de centeno incrustado en nuestros cerebros. A esa nena le pondrán el pañal de la locura que durará lo que dura la caca endurecida entre las piernas. Esa nena nunca escuchará que con ternura venceremos, porque nunca conocerá a los militantes de pelota de trapo. La ternura no logrará ser el antídoto de tanta locura criminal. Y mi propia locura, que se obstina en creer que escribir es uno de los verbos más bellos. Y en la tristeza y la desesperación de recordar a la criatura que necesitaba un pañal, yo que alguna vez también fui hombre, tengo que refugiarme en los versos de Silvio para intentar que mi propia ternura no sea arrasada por los panes y pañales de locura. Pero quiero que me digas, amor, que no todo lo que fue naufragar por haber creído que amar es el verbo más bello, dímelo, me va la vida en ello. Pertenece a Alfredo Grande. Se llama El pañal de la locura. Nosotros, Recorte Informativo, y así comenzamos la semana. Resultado de un juez que era amante de los jueves, un gran señor que sufría el deshonor de sus sirvientas infieles. Y todo

Bueno, mientras aguardamos que en algún momento de acá a las 10 de la mañana el obispo Maletti pueda salir del aula donde está dando clases, eso fue lo que habíamos quedado pautado para la mañana de hoy, vamos a compartir una nota que podría estar, siguiendo ustedes, en la antípoda de lo que es la Iglesia comprometida con los pobres y la opción. Los pobres que no tuvieron opción en Santa Brígida. En las antípodas del pensamiento respecto a esa opción puede estar el doctor Aníbal Acef, un hombre que hoy no tiene partido, pero es uno de los precandidatos a la intendencia. Antes era imprescindible tener un partido, ser parte de él. Y dentro de ello, erigirse como la figura más potenciada. Ahora no es necesario. Si no está en el PRO, no está en el PJ, podríamos decir que tampoco está en el vecinalismo, porque allí se ubica Claudia Acef. Es Aníbal Acef, a secas, ¿no? Y esto también expresa lo que nosotros llamamos un cambio de época. No sé cómo se resuelve la cuestión esta, porque para integrar un frente, uno tiene que tener un partido. Será Vecinos Unidos por Moreno, probablemente, que está constituido como partido. Bueno, a Acef lo buscamos para preguntarle cómo es esto de la propiedad privada y la propiedad pública. Es que nosotros no sepamos algo de lo que menciono, pero a partir de lo acontecido con la expropiación o el proyecto de expropiación de las tierras en Villanueva y la toma de Santa Brígida, que tuvo una resolución velocísima por parte de la justicia para desalojar a esos pibes, y que la Iglesia, tras el comunicado y además las expresiones del padre Fabián a Telered Moreno, que van a vender, van a lotear y van a vender la tierra porque la Iglesia necesita algo de dinero, ya que es una diócesis pobre. Buscamos a Acef y esperamos tener a Maletti. Bueno, a Acef lo tenemos grabado, a Maletti lo tenemos que esperar. ¿Qué decía el ex senador provincial sobre la custodia de la tierra, la propiedad privada y la propiedad pública? Esto, en primer lugar. La sociedad tiene las leyes establecidas y las ordenanzas establecidas para que se respete la propiedad pública y la propiedad privada. La propiedad privada, que se debe despertar porque el derecho de propiedad así está consagrado en la Constitución Nacional y en el Código Civil, y el respeto a la conservación de la propiedad privada por parte tanto del particular, que si no lo hace, el Estado puede intervenir, limpiar y conservar esas tierras para que no afecte a terceros, lindantes o personas que pueden ser afectadas por la por la no conservación de un predio. En este caso, el gobierno puede limpiar, cercar y custodiar. Puede hacer todo. Estableciendo obligaciones, inclusive quedándose con el predio. Tiene que haber una expropiación, sí, por supuesto. Y con respecto a la apropiación de la propiedad, porque está abandonada o ociosa, yo no comparto ese concepto. Porque también la propiedad es un sistema de renta. La gente compra una propiedad y lo puede utilizar como ahorro porque descree del banco, descree de una financiera o quiere comprar una propiedad con los fines que el día de mañana le pueda dar la misma. Entonces me parece que categorizarla de ociosa o abandonada por alguien así a la ligera es una falta de respeto. La propiedad pública también debe ser respetada. El 89.2, el Código de Ordenamiento Urbano, es claro, el Estado debe planificar para los próximos años la instalación de colegios, sala de primer auxilio, instalaciones policiales, instalaciones municipales, para satisfacer las necesidades de la población. Esto tampoco se planifica. Moreno, en este caso, carece hoy de la cantidad de plazas que tenía hace 20 años. Hay lugares donde no hay plazas, las plazas han desaparecido, han sido ocupadas. Y eso también es ocioso. Si las plazas eran para esparcimiento y para que las personas puedan disfrutar de una corriente de aire fresco, porque también las plazas o los centros deportivos que han desaparecido muchos lugares en Moreno, que han sido usurpados, ¿por quién han sido usurpados? Por elementos políticos que han incentivado a personas ajenas al territorio a ocupar esos lugares. Eso debe ser solucionado. Bueno, esto de que si el privado no lo cuida, es su propiedad. el aspecto rentístico. ¿Mm? Ahora, Acef, en un momento, ni bien arranqué la nota con él, haciéndole, por supuesto, la mención de lo que ocurre para mí en el distrito sobre lo que es las tierras odiosas y ociosas. Odiosas porque mira a la sociedad en su conjunto y establece, por el solo hecho de poseer, una distancia que va hacia esa conducta y esa no cualidad, por lo menos para mí. Y ociosa porque, como decía el concejal Benítez, el privado le pide al Estado que resuelva lo que él no quiso resolver. Y dentro de las coordenadas actuales, es altamente probable que se ponga un alambre y se retire. Bueno, tendrá que poner otro alambre y se hará la denuncia. ¿Mm? Y hará el privado lo que pueda hacer o lo que quiera hacer. Ahora, el Estado no le puede resolver eso a un privado que además, en algunos casos, son deudores millonarios del Estado. La pregunta para el doctor Acef, la segunda, fue en el análisis. A partir de que la tierra puede ser abandonada, el gobierno municipal está en condiciones de ¿qué? De cercar, de limpiar y de custodiar. De hecho, la vacancia tiene que ver con lo que acabo de decir. Es la cesión en custodia. Cuando no aparecen los titulares o los titulares no se hacen responsables de esa tierra. ¿Es correcto entonces el proyecto de expropiación de la parcela 319A en Villanueva? Bueno, el doctor Daniel Acef respondió esto. Es para legitimar un robo. El proyecto de expropiación es para legitimar un robo. Porque hay las denuncias. Es que yo me acuerdo, vos creo que estuviste, yo era concejal, cuando un cura vino a defender que los habían estafado en la localidad, en el barrio 25 de Mayo, elementos vinculados al gobierno municipal. Un cura, no me acuerdo el nombre ahora, ese cura, delante de en una sesión previa al ingreso a al Consejo Deliberante, en una reunión previa, perdón, a una sesión del Consejo Deliberante, lo dijo. ¿Qué me traen estas personas? Son los que robaron y estafaron a un montón de personas extranjeras, en su mayoría bolivianos y paraguayos, que los habían traído, diciéndole, ahí lo contó un boliviano bien, un hombre de trabajo, que lo habían estafado. ¿Cómo se va a solucionar? Hay que erradicar y meter preso a todos estos sinvergüenza que tienen ingreso al catastro municipal y saben cómo están las tierras, de quiénes son los titulares, si esas herencias están vacantes o, como en el caso que bien describís vos, es una tierra que por su falta de mantenimiento causa perjuicio a terceros. Bueno, Acef era concejal cuando se presentó el padre Juan, en aquella marcha que terminó en incidentes, y Acef fue uno de los hombres que condenó el ataque a la institucionalidad, aquella noche de miércoles fue. Y el problema que se suscitó en aquella oportunidad fue que mientras se realizaba el desplazamiento de todas las familias y organizaciones sociales y políticas que acompañaron a quienes estaban en la carpa que entregó el obispado, no era Malete el obispo, sino era Bargalló. Cuando llegan al Consejo Deliberante y van a Parlamentaria, encuentran que en Parlamentaria estaba Sancheta, con Humberto Cabral, el mismo que hoy está en Los Hornos. Algo de memoria tengo todavía, ¿no? Y había otro sujeto que después ya le perdí el rastro, no sé dónde está. Sí sé que Humberto Cabral está en Los Hornos y que Juan Carlos Sancheta busca tener alguna actividad también social y productiva en Paso de Rey. Eso es a lo que hace referencia Acef. Que el padre Juan, no se acuerde, pero el padre Juan dice, ¿cómo pueden ustedes recibir a estos que estafaron en la Gloria 2 y están proponiendo llevar a las familias a dónde? A Villanueva. ¿Mm? Bueno, esa noche terminó en escándalo, no acá, sino allá, cerca de la carpa. Vamos al tercer audio del doctor Acef, y que tiene que ver con la urbanización. A ver, yo les pregunto a ustedes que escuchan el programa, ¿cuántos asentamientos hay en Moreno? Asentamientos, ¿eh? ¿Cuántos? ¿Hay muchos? ¿Hay pocos? En todo caso, no es algo que debemos definir antes, ¿qué es un asentamiento? En gran medida, lo que charlábamos con Benítez la semana pasada, una parte de Villanueva, es un asentamiento. ¿Hay otra parte que no? Hay otra parte que, si quieren ustedes, se urbanizó. Tiene luz, energía eléctrica, por supuesto, calles, acceso al agua, como pueden, pero lograron una traza urbana. En parte, 23 de diciembre, tiene esto. No está la presencia del gobierno municipal, pero las calles existen. Yo no sé si son muchos los asentamientos. Lo que estoy diciendo es que los que nacieron como asentamientos hoy se consolidaron como barrios que no tienen la infraestructura, es otra cuestión. Bueno, ¿qué hacer con esos asentamientos? Bueno, ASEF dice, no, los que están. Ahora, sí, él define algo que es interesante para que escuchen, ¿qué erradicaría? Él dice lo que quiere erradicar, ahí va. Lo que yo sacaría son los que están abajo de la torre de alta tensión y los que están, los trasladaría, y los que están a la vera de los arroyos, porque van a tener todas las vidas, sus chicos, sus hijos, enfermedades que le van a ser crónicas y que van a estar y van a morir jóvenes. Una enfermedad que afecta a los pulmones por la humedad y las y los malos olores, uh-huh, que desde chiquito una persona sufre, lo está condenando usted a una muerte segura y de manera temprana. Bueno, yo eso sí los erradicaría rápidamente y los trasladaría a otros lugares en condiciones de vivienda dignas, que se pueden hacer. No hay que acá asustar a nadie. Ahora, también propiciaría terminar con esta política perversa de ocupar lugares, porque como te decía anteriormente, Moreno necesita recuperar espacios recreativos y educacionales para generar una nueva juventud que entienda que hay un Estado presente que lo va a preparar, que lo va a asistir para que el día de mañana sea un ciudadano digno en el cual pueda tener su sustento a través de su trabajo, del esfuerzo propio, no lo que están generando y lo que ha propiciado este gobierno tanto de Hues como del señor Arregui, de tener una enorme masa de votantes dependientes de los planes sociales y dependientes de sus caprichos y matoneos políticos. Bueno, esta ha sido una denuncia histórica de ASEF, que el gobierno de Arregui y Hues trajeron gente. A mí no me consta verdaderamente que ellos hayan traído gente. Lo que sí me consta es que con el fenómeno migratorio interno y el que vino de Paraguay y de Bolivia, lo que hizo el gobierno en el año, si me equivoco, sepan disculpar las autoridades municipales, pero año 2006, 2007... fue un trabajo de regularización de los extranjeros en una oficina que se abrió sobre la calle Alcorta, que la conducía la doctora Porta, me acuerdo, que trabajó en el sentido de lograr la documentación, ¿no?, y la nacionalidad a quienes ya estaban residiendo aquí. Y se hizo un acto muy importante con presencia de Tate Almeida, el intendente Arregui, Juan Carlos Sancheta, en el Teatro Leopoldo Marechal. A mí no me consta de que el gobierno haya promovido y haya traído gente aquí. Sí puedo hablar de la política pública que se ejecutó en los barrios en donde los asentamientos iban creciendo para convertirse en barrios y las familias eran de Paraguay o Bolivia, se trabajó en un proceso de regularización documental. Bien, le pregunté al doctor ASEF si él imagina, en el caso hipotético de ser, o si no es él, otro, ese otro que no sea Hues, si esto puede funcionar o intentar que funcione solamente con un acuerdo político, con varias fuerzas. Es decir, hoy gobierna Hues. Si no es Hues el que vaya a gobernar, necesita de todos. También es una diferencia. Bueno, aceptó de que sí, que será así. Un gobierno amplio, si es que llegan, claro. El próximo gobierno es un gobierno de amplio consenso, pero con políticas públicas claras, ¿eh? Acá el compromiso es sacar la ciudad de Moreno del estado de abandono y de atraso que tiene. Entonces acá hay que trazar 10 planes, si quiere usted, de política de estado municipal, que concuerden con las políticas que son indelegables por parte de los estados provinciales y municipales, y poder trabajar seriamente. Pero acá la chicana permanente, el arreglo permanente y la utilización de las personas como hacen varios sectores políticos para sostener su poder político, yo me opongo totalmente. Si en el caso no, nosotros nos toque gobernar el municipio, pero nos llamaremos los mejores de cualquier fuerza política que quiera afrontar el ordenamiento que la ciudad de Moreno necesita y requiere, y que la ciudad de Moreno, está pidiendo a gritos, porque la campaña que se ha adelantado, la gente está cansada de la mentira y de la falta de respeto de los sectores políticos que se han enriquecido a costa de esos sectores que han empobrecido y que le han marginado a un estado de vida que no se puede consentir en el siglo XXI. Yo estoy totalmente de acuerdo. Ahora, sobre la mesa, claro, hay que trabajar para disminuir los índices de inseguridad que sufre el distrito, hay que trabajar por un trabajo digno, que Moreno deje de ser una ciudad dormitorio y que la gente tenga trabajo genuino en el lugar donde vive. Hay que llevar a cabo políticas, obras públicas serias, sociales serias y de salud serias. Entonces yo estoy dispuesto a sentarme con cualquiera y a coordinar y a hacer un gobierno de amplio consenso, ocupando los cargos de las mejores personas que estén y que sean idóneas para ese lugar. Bueno, ahora nos metemos en el momento en donde ASEF finalmente comienza a hacer lo que le corresponde en función de su historia. Siempre se diferenció del peronismo. Sí, y aquí hay algo distintivo respecto a Claudia ASEF. Claudia ASEF, y lo dicen en el Consejo Deliberante, en los ámbitos políticos, tiene una marca peronista. ASEF no. Es un liberal. Y entonces lo que comienza a hacer ASEF a partir de este momento, y creo que lo va a sostener, es diferenciarse de las fuerzas que están dentro del Frente Renovador, por supuesto del Frente para la Victoria. ¿Y cómo lo hace? Hablando de lo que siempre habló, de los empleados que tienen los concejales. Y esto es algo que cuando lo... la última vez que lo hicimos nosotros, desde Recorte, hubo un enorme malestar en el Consejo Deliberante. Fue en el año 2010. Porque se nos dijo que nosotros atacamos la institucionalidad, que teníamos que aceptar y comprender que los concejales necesitan tener empleados, que los concejales, además del secretario y el asesor, tienen que tener empleados que puedan recorrer los barrios e informarle al concejal o a la concejal qué ocurre allí para generar los proyectos de ordenanza. Y no solamente tenían muchos empleados los concejales del oficialismo, también de la oposición. Y hubo una nota en particular que molestó y mucho a la señorita Claudia ASEF. Porque fui con un número aproximado de la cantidad de empleados y ella me dijo que tenía que hacer una investigación que alcanzara a todos. Bueno, hice hasta donde me dejaron hacer en el sentido de la información que pude tener y después se cerró corporativamente. La cosa es así. Bueno, escuchemos qué dice el doctor ASEF y van a comprender mejor la naturaleza de este asunto y del momento. Todas las condiciones dadas para que nosotros, que somos un sector político que no está comprometido con la actual gestión, que no ha sido consciente, no ha consentido ninguna de las políticas de la actual gestión, que no ha sido cómplice de las políticas de la actual gestión y que no ha sido tolerante con las políticas de la actual gestión, que no tiene ninguna dependencia, otros sectores políticos que se dicen opositores tienen nudos importantes con el señor Hues y son mantenidos y sostenidos por el intendente municipal. Cuando usted dice nosotros, ¿a quién se refiere? Al sector que yo represento. Al vecinalismo, al ASEFismo. Al ASEFismo, al vecinalismo, que estamos en el Frente Renovador y que no tenemos nada. No, el Frente Renovador en su conjunto, está hablando de... Yo respondo por el sector que hablo yo. Yo estoy dentro del Frente Renovador y represento a un sector del Frente Renovador. Los demás, de otros sectores, de otros partidos políticos, que están en el Frente Renovador además. Los demás sectores que están en otros frentes políticos tienen vinculaciones con el oficialismo y otros partidos políticos que nosotros no tenemos. A mí me explica un concejal cómo puede tener semejante cantidad de empleados si se dice opositor al gobierno municipal. Que me expliquen los concejales que están en un partido político X cómo puede ser que tengan semejante cantidad de empleados. ¿Ha crecido el número de empleos que tienen los funcionarios? Analicen usted es una persona que investiga. No, están nombrados en el Ejecutivo. Están nombrados en el Ejecutivo. Analice. Se cambiaron los hábitos. Se cambiaron los hábitos. Pero usted analice. Ahí me sombra. Yo fui consejo muchos años. No está mal tener empleado. Lo que no se entiende es la cantidad de empleados. Que me lo expliquen, ¿cómo puede ser que un concejal tenga una enorme cantidad de empleados? Repito, una enorme cantidad de empleados, no un, algunos empleados, una enorme cantidad de empleados. ¿Cómo puede ser que sostienen estructuras políticas? ¿Cómo puede ser que algunos concejales coloquen un montón antipánico provisto por el gobierno municipal? ¿Cómo puede ser que algunos concejales que se dicen opositores manejen con las pocas máquinas que hay el Obrador o con el escasísimo presencia municipal tengan apoyo del oficialismo? Porque si uno es opositor, a mí, por mi experiencia, me consta que Mariano Güez no te ayuda con nada. A mí, yo fui concejal 8 años y nunca tuve ningún tipo de ayuda, de requerimientos que solicitaba. Hasta me vetaron la ordenanza de las cámaras de seguridad payasescamente, porque fueron unos payasos. A los 6 meses la tuvieron que reponer porque el gobierno nacional se las enviaba. Bueno. Tenemos buen sonido acá en la radio porque escucho de fondo a Celine Dion. No lo había escuchado en casa, ni cuando estaba haciendo la nota al senador Mandato Cumplido. Che, un poco fuerte, ¿no? ¿Así? ¿Cómo hacen los concejales para tener un botón antipánico provisto por el gobierno municipal? Y le pedirán al intendente, al secretario de Seguridad, no sé. ¿Cómo hacen para tener alguna de las pocas máquinas que cuenta el Obrador? Y porque... porque son concejales y porque deben tener ese ejército, semejante cantidad. No dijo la cantidad. Se lo pregunté y no dijo la cantidad. Dijo que yo tengo que investigar. Ahora, nos entrega un dato. No están nombrando en el Consejo Deliberante, sino en el Ejecutivo. Entonces yo, en forma de broma, cambió el hábito. No, si el hábito antes era, tenían acá y tenían allá. Y una de las cosas que más le cuestionó Hugo Arregui fue la cantidad de nombramientos que tenía el Consejo Deliberante en el Departamento Ejecutivo. ¿Está? Así que no cambió nada en función de lo que dice ASEF. Bueno, vamos a pedir nosotros la nómina completa de empleados. Sí, nos van a dar esa nómina. Pero vamos a hacer algunas preguntas, ¿no? Como hicimos bien, me decía Bernardo, en el año 2011. Vos querías... Buen día, Bernardo. Buen día, Rubén. Amaga, métase. Vamos. ¿Qué tal? No, más que nada una pregunta. ¿Qué es un botón antipánico? Lo tenés en tu casa, ¿no? Lo tenés en tu casa, es un botoncito. ¿Lo tengo en mi casa? Yo tengo... No, yo te estoy respondiendo, no vos, yo sí, tampoco sí. Lo tengo, pero a partir de la pregunta, apretás el botón sí. Y la policía debe concurrir porque se prende en la comisaría o en el lugar que presta seguridad, eso es una alerta, una alarma. Como una alarma silenciosa. Sí, claro. En la época, sí. Yo recuerdo, se llamaba una alarma silenciosa. Sos viejo, ¿no? Una alarma silenciosa. Bueno, no digo, pero ¿por qué antipánico? Para evitar que la gente entre en pánico. Antipánico. Te respondí de la mejor manera que te puedo responder. Eso quiere decir que la gente vive en pánico. Si tiene el botón, deja de tener pánico la gente. Y que hay algunos concejales opositores que tienen este adminículo, digamos, este mecanismo. Mira, es lo que dice el senador Mandato Cumplido. Yo no puedo afirmar, está supongo que es un hombre serio. En las oficinas, digamos. ¿Cómo? En las oficinas de los concejales, digamos. A mí me parece que no es en las oficinas de los concejales. En la casa de los concejales. Y puede ser. Y nosotros que somos un gran equipo de investigación, tenemos que ahora hacer este trabajito y a preguntarle acá a cada concejal, ¿usted tiene un botón antipánico acá? Porque si tiene acá uno, tiene que tener los 22, no es que tenga uno. Claro. A mí no me da la pauta de que está hablando... de el Consejo Deliberante con un botón antipánico. Se está hablando de la posibilidad que han tenido algunos concejales de tener un botón antipánico provisto por el gobierno municipal. Ajá. Bueno, eso es lo que dice el senador ASEF, pero... Es un detalle. Son detalles. Vos sabés que los detalles no son menores. Son muy importantes los detalles, ¿no? Las grandes verdades están en los pequeños detalles. Y en este caso... no es un detalle cuando él dice semejante cantidad de empleados. Bueno, entonces le pregunté, ¿por qué no dan los nombres los concejales y listo? Nos ahorramos el trabajo. Él no, nosotros, debía preguntar, porque cuando vayamos a preguntar, decir, bueno, es un denunciador serial, ASEF. No sé, que vaya a la justicia. Como nadie va a la justicia, el único que fue a la justicia fue López. Y Pontecorvo no le dio pelota, porque no ha hecho nada. Entonces los otros dicen, ¿para qué vamos a ir a la justicia? Bueno, vamos a escuchar la última parte. ¿Por qué no dan nombre de los concejales que aún siendo opositores tienen un ejército de empleados en el Consejo Deliberante, en el Ejecutivo. ¿Corresponde o no? No, no corresponde. No corresponde a mí. Si soy gobierno, lo voy a decir. Porque nosotros vamos a defender al trabajador por sobre todas las cosas. Quien trabaja nunca será tocado, no importa el color político que sea. El ñoqui y el vago se tienen que ir a la casa. Pero que esos sectores se hagan cargo. A mí me llama poderosamente la atención el silencio de algunos concejales sobre temas muy horticantes que está sufriendo el partido de Moreno y que en las sesiones se callan la boca en temas muy importantes, salvo el sector nuestro del vecinalismo, del Frente Renovador o de la CEFIMO, como usted lo quiera llamar, son los que hablan. Los demás no dicen nada, se callan la boca. A mí me llama poderosamente la atención. Se dicen opositores y tiene una tibieza y una tolerancia y una clemencia con el gobierno municipal que me asombra. Bueno, clemencia. Mamá. Una clemencia tienen. El Consejo Deliberante este año particularmente no ha tenido debate. Quiero decir que el trébol lo aprobó el Frente Renovador, ¿no? Claudia Seff, si quieren ustedes, dentro lo aprobó. Que el envío de la propuesta del trébol para modificar el cuadro de la redeterminación de precios fue acompañado por el Frente Renovador. También por Alagastino, Burdiñuc y Tolosa. Porque si no quedamos que hay dos bloques, no, perdón. Hay tres, podría haber cuatro. Después, en la lectura fina, tan solo puede haber dos. Hoy. Si el presidente del Consejo Deliberante se pone firme y dice no. Tal cual como dice la ley orgánica y demás, aquellas fuerzas que tuvieron participación electoral. Entonces, Festa no podría ser peronismo kirchnerista. Da igual. Como dice, da igual, no importa. Pero él es peronismo kirchnerista. ¿Pero hay alguna reglamentación que digamos, tenga alguna consecuencia, digamos, alguna ¿Lo puedan sancionar, me decís? No, algún condicionamiento que el hecho de que el bloque, que tenga un bloque unipersonal, por ejemplo, Walter Festa, ¿esto de algún modo tiene alguna consecuencia concreta en la organización del Consejo Deliberante? No, a ver, un concejal, está bien la pregunta, un concejal tiene un secretario y un asesor, punto. Eso nadie se lo puede sacar, aún si queda solo. No, pero por ejemplo, yo pienso, sí. no recuerdo bien en los mecanismos, ¿no?, de reuniones, pero recuerdo que en el Congreso hay algunos condicionamientos en relación a los bloques. Por ejemplo, hacen reunión de bloque y hay un representante por cada bloque, hay un presidente de bloque, y entonces esa reunión se hace con el presidente de bloque. A ver, un bloque unipersonal, sí, a esa reunión puede asistir ese concejal. Mira, yo te lo voy a responder de la manera institucional. Si Festa renuncia al bloque, no puede participar de las comisiones, porque él integraba las comisiones, era presidente de Hacienda y Presupuesto, como Frente para la Victoria. Si dice, yo me voy, ¿qué tiene que hacer Frente para la Victoria? Poner un representante de esa fuerza en el lugar de Festa. ¿Está? Pero como las comisiones generalmente son trabajadas por aquellos que cumplen históricamente la función de observar, Benítez, si quiere usted, Carlos Benítez, cumple la función, la hará diferente, pero cumple la función que en su momento hacía Adriana Palacio. No es que laburan los 22, nunca fue así. Laburan 5 o 6. Podemos hacer así, mira, 6, 7, 8 que laburen. El resto acompaña. Siempre ha sido así. En otro momento eran 4 o 3. Y entonces le imparten el conocimiento que ellos toman, generalmente entregado al Ejecutivo, a sus colegas. Punto. En el caso del actual Consejo Deliberante, voy a hacer una corrección. Porque la burocratización llegó para quedarse. Ya es normal, cuando yo arranqué diciendo que ASEF es precandidato a la intendencia y no tiene partido. Bueno, Massa armó un frente en 40 días y resultó victorioso en una elección. Es más espasmódico esto. El Consejo Deliberante tiene tres bloques. Uno es el Frente para la Victoria, otro es el Frente Renovador y el otro es un bloque que responde a Dualde. Claro que para eso nos tenemos que remontar al año 2011. Y entonces vamos a encontrar que la señora Acevedo, que hoy es concejal, que está ocupando el lugar que dejó el señor Mosicafredo, que falleció, era de ese, de esa alianza. ¿Mm? Alianza que si nos volvemos un poquito antes de la elección de octubre, vamos a encontrar que va una interna, Claudia Seff y Contreras. Y Claudia Seff le gana la interna a Contreras, pero Contreras le arrebata el piso. Contreras no renovaba la banca. Pero en el armado final de la lista está Claudia Seff y el segundo era Mosicafredo. Fallece Mosicafredo. La tercera era Acevedo. Acevedo asume como concejal y ahora vota todo lo que el oficialismo trae. ¿Mm? Pero el bloque tiene un nombre. Es un bloque, el bloque de Dualde. Bueno, el bloque de Dualde acompaña todas las políticas de Mariano Huesi, quieren ustedes. Hay tres bloques nada más. ¿Por qué? Porque aquella fuerza de 2011 tenía ese nombre. ¿Mm? Que era... no es Unidad Popular, pero es por ahí. No lo tengo acá, no voy a abrir la página, pero es aquel frente, año 2011. Unidad Popular, ¿no era? Creo que era Unidad Popular. Se me confunde un poco con el... Con Unión Popular, no. Claro, con el armado... Unión Popular. Con el armado de Genaro, que... Claro. No claro. Recuerdo cuál era cuál, claro. ahora lo voy a buscar. Por eso, vamos a decir así bloque de Dualde para no meter la gamba, claro. ¿Viste? Entonces los otros dos bloques unipersonales que están habiendo en este momento, que serían el concejal Alagastino y el del concejal Walter Festa, esos dos bloques serían un tanto irregulares, siendo que han sido elegidos por... el voto del Frente para la Victoria. Claro, porque Alagastino es concejal por el Frente para la Victoria. ¿Está? Festa es concejal por el Frente para la Victoria, igual que Giselle González. ¿Está? Es como una borocotización sin destino. Perdón, Maximiliano Tolosa. Sin puerto de llegada, porque claro, se pasan pero no tienen a dónde pasarse. A ver, Tolosa y Bourdignoc son concejales por el Frente Renovador. Fue de la última elección. ¿Entendés? Ahora, si como dijo el presidente del Consejo, cuando se rechaza el pedido de armar un bloque peronismo-kirchnerista y se rechaza en el recinto, y Barreiro dijo, nosotros tenemos que respetar lo que dice, me parece correcto lo que dice el presidente. Ahora, vos recordarás que en la nota que le hicimos a Barreiro le preguntamos por qué está institucionalizado el bloque de Scioli en la figura de Alagastino, Bourdignoc y Tolosa. Dijo, bueno, tendremos que ver esto, una cuestión... No, no es una cuestión de prensa. ¿Está? Lo que quiero decir, en definitiva, es que se administra el poder. A tal punto se llegó a administrar el poder, sin que la sociedad se entere o que entre en pánico, ni que haya botones para esto. Acá hubo un interbloque. Interbloque. Nunca existió un frente llamado interbloque, pero ahí estaba. Contreras, Palacio, García, Mendieta, ¿qué decía? ¿No? Y como había que articular y consensuar políticas, vamos a decir así, institucionales, legislativas, bueno, el interbloque tuvo representación en las comisiones y no había participado como tal en un acontecimiento electoral. Bueno, que sirva esto para decir dos cosas nada más. Primero, que esto se maneja como usos y costumbres, depende del momento. Acá no hay un rigor científico donde se aplica la ley para todos. No, tiene que ver con las alianzas y los acuerdos. Y sobre lo que Acef dijo, es que nosotros vamos a tener que hacer algunas preguntas muy relativas, porque no voy a dar por descontado, porque a veces las sorpresas llegan en la vida. Si nos pueden entregar la lista de quienes tienen nombramientos en el Ejecutivo, los concejales nos van a facilitar la tarea, ¿no? Nos pueden facilitar la enorme tarea, porque el Ejecutivo no nos va a dar a nosotros esos nombres, aún dándonos un listado. ¿Cómo sabemos nosotros, como radio, como programa, las personas que trabajan con tal o cual concejal? ¿De qué manera? Y no es que yo voy a dar los nombres y soy intendente. No es así. Si acá hay un concejal o varios concejales que tienen semejante cantidad de empleados, no hay que esperar hasta diciembre de 2015 para saber. Bueno, estas son las imposturas también de la política, sí. Unión Popular fue un partido fundado en el 55, luego de la llamada Revolución Libertadora, que derrocó al presidente constitucional Juan Domingo Perón, por la proscripción del peronismo. Sí. Y ese partido era el partido que tenía como líder a Eduardo Duhalde, que conformó el Frente Popular.

graficaunder.com.ar 4644-5556 Gráfica Under. Fin de espacio publicitario. ¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. 14 años transmitiendo desde José C. Paz, provincia de Buenos Aires. Tincunaco significa encuentro en quechua. Un encuentro con los vecinos del barrio. Y las vecinas. Acá estamos en FM Tincunaco y por la red Nosotras en el Mundo. El blog de la radio es fmtincunaco.blogspot.com. Tu voz, nuestra voz. El programa de apoyo escolar. FM Tincunaco. Un encuentro con los que luchan, trabajan y sueñan con un mundo mejor. FM Tincunaco. Un encuentro radial. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los jóvenes son el futuro. ¿Y del presente? ¿Quién se hace cargo? FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. Bueno, no hay caso. Maletti por ahí ha perdido la señal en la escuela donde está dando clase, pero vamos a insistir, tenemos hasta las 11. El obispo, quien nos atiende amablemente y sale a una reunión para echar con nosotros algunos minutos, es el secretario de Seguridad de la Municipalidad de Moreno, señor Lafalce. Tenga usted buen día, Héctor, ¿cómo le va? Hola, Rubén, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por atendernos. Algunas preguntas que merecen respuestas dentro de lo que ustedes manejan, por supuesto. Aquella manifestación que hizo el concejal Contreras respecto al no pago de los docentes que dan clases a los que aspiran a ser efectivos de la bonaerense. Cuénteme, Lafalce, imagino que ustedes fueron a la provincia, hablaron con las autoridades para que paguen lo que no se pagó durante un año y medio. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, mirá, hay dos argumentos por parte de provincia, que es que no pudieron imputar el pago 2013, por eso fue el tema del atraso. Y la confirmación de la semana pasada que estuvimos reunidos ahí con también en su momento con Treza, con Claudio Treza, y después con gente del Ministerio de Planificación, es que estarían saliendo el pago, pero no me confirmó 2013, sí 2014. O sea que en los próximos días estaría saliendo el pago 2014, no 2013. Pero esto oficialmente, algo por escrito no tenemos, Rubén. Uh-huh. Entonces, ¿podría salir el pago de este año, de estos meses? Y 2013 queda ahí en el aire, ¿no? Sí, en el aire, no sé. Ahí ellos argumentan que van por dos partidas presupuestarias distintas. Una 2013 por asesoría de gobierno y otra por el área de planificación. Uh-huh. Pues eso es el... Pero lo confirmado, pero no certificado, es 2014. Y el tema de policía local, ¿en qué punto se encuentra esto? ¿Qué tipo de reuniones van teniendo ustedes? ¿Cómo se perfila esta policía que tendrá, digamos, un funcionamiento operativo el año que viene, ¿no? Ese es el cálculo que se hace. Sí, sí. Nosotros mañana, a partir de las 8 de la mañana hasta las 18, empezamos la inscripción. Para todos aquellos que tengan 18 a 35 años, vivan en Moreno, tengan título secundario completo y ya con su analítico en mano, y obviamente, bueno, sea argentino y que se acerquen ahí a Linuar, Libertador 751. ¿En el Linuar? Sí, sí, sí. Ajá. Porque tenemos ahí un espacio... como para brindar mejor atención a los inscriptos. Uh-huh. Así que bueno, va a ser a partir de mañana, y te digo los días, es martes y viernes y miércoles, viernes y sábado, de 18 de la mañana a 18. A partir de esos días hasta el 23 tenemos la inscripción. Ajá. De 18 años a 35, me dijo. A 35, sí. Si una persona ya estuvo integrando alguna fuerza de seguridad, ¿hay algún limitante o no? No, los requisitos son estos. Mm. Lo que no... por ahí va a tener cursos, si ahí está en ejercicio ahora y renuncia para... Porque hay alguna cuestión para ir a lo mejor de presupuesto, que para ahí se pague más en esta etapa, no es así. Mm-hmm. La falsa, entonces, esto comienza mañana la inscripción, los datos que usted nos da, y la capacitación, ¿en dónde se haría? Bueno, ahí nosotros tenemos la famosa Quinta Maradona, que es Escuela Bucetich, que está en refacción, se está refaccionando, y las clases son ahí, estar ahí. Uh-huh. En Trujuy. En Trujuy, se está refaccionando, entonces eso. Ajá. Sí, sí, por supuesto. Sí, y cuando... Momentáneamente la... Sí, sí, dígame. Bueno, sí. Momentáneamente la Bucetich está funcionando la televisión, que eso igual termina ahora en diciembre, de ahí van a egresar 256 cadetes, así que, bueno, pero la escuela Bucetich original es allá en Trujuy. Sí, sí, sí, sí, es más, cuando se compró la quinta Maradona tenía esa finalidad, ¿verdad? Así que a fin de año son 256 personas que se incorporan. ¿Es Moreno General Rodríguez? Moreno solo, van a quedar acá. Ah, vale. Lo dispuso el ministro que quede acá. Le ha pedido al intendente que queden acá en el distrito. Uh-huh. ¿Qué más se le está solicitando, secretario? Estás escuchando a Falsegue, secretario. ¿Qué más se le está solicitando desde el municipio de Moreno a provincia en materia de seguridad? Bueno, mirá, ahí hemos recibido 22 móviles. Ahí el intendente le pidió ampliar de 24 zonas a 38 al ministro. Bueno, han mandado 22 móviles, nos estaban debiendo, así que ya lo tenemos en el CPC, lo estamos equipando con su radio correspondiente y el ABL, que es el sistema de rastreo, de monitoreo, así que bueno, estamos ahí ya poniendo en marcha y en función de próximamente esos 22 vehículos más. Usted ha escuchado la Falsegue, sí. Seguramente, porque es un hombre que lo he visto en Santa Brígida hace poco, que hay algunas críticas, algunos sectores, no digo todos, algunos sectores en donde dicen que el Comando de Prevención Comunitaria ha sacado los patrulleros de las comisarías, ¿no? Entonces yo lo que he dicho acá y sigo sosteniendo que lo que establece el Comando de Prevención Comunitaria es que los vehículos tienen que estar en sus cuadrículas, ¿no? Y ante una intervención, volver a comisaría, realizar la parte administrativa y regresar al territorio. ¿Esto es así? ¿Esto es lo que se establece o no? No, no. A ver, te cuento, a partir de la creación del CPC, obviamente que las comisarías armaron el CPC con partes de personal y recursos operativos de las comisarías. Sí. pero no significa que la zona está desprotegida, significa que ahora el móvil, en vez de estar afectado a la comisaría, está patrullando esa zona. Cuando el 911 interviene y avisa de algún tipo de evento, ahí acude el móvil de la zona. A su vez, comisaría también tiene que intervenir. Es algo en conjunto. Lo que pasa es que al ser nuevo, a lo mejor no está muy operativizado, muy aceitado el circuito de articulación entre las fuerzas. Pero porque a futuro, más el recurso de la policía municipal, van a poder intervenir a distintas áreas, tanto el CPC, comisaría, como policía municipal. Bien. Eso es, digamos, el tema del sentido. Claro, preguntaba. Sí, no, quería decir esto, sí. La falsa. Lo que dijo Granado es precisamente lo que estaba señalando hace un instante y lo que usted refiere. Los patrulleros tienen que estar patrullando. Ese es el punto. Por eso, tienen que estar, cuando digo que tienen que estar en las cuadrículas, tienen que estar patrullando, no en la comisaría. Ahora, claro, lo que están pidiendo algunos vecinos, sobre todo de Álvarez, algunos vecinos dicen, ¿por qué no están los patrulleros en las comisarías? Pero si los patrulleros tienen que estar en la calle, no en la comisaría. Entonces, es como una discusión sobre lo operativo que antes se reclamaba, que el patrullero tiene que estar en el barrio. Ahora, si no está en la comisaría, está en el barrio, la pregunta es si está en el barrio, en todo caso, no si está en la comisaría. Sí, entendí, pero a lo mejor, disculpame, se corta un poco, no te había entendido bien. Sí. O tengo un poquito de retorno yo. Mira, el tema es así, y esto lo vi personalmente, conjuntamente con el intendente. Estábamos en el despacho del ministro firmando el convenio de la policía local, y en un monitor, tienen todos los monitores con todos los correspondientes a cada distrito, y figuramos, ¿no? Entonces había como una alerta en el monitor. Ajá. Y el intendente dice, mira, fíjate a ver qué es eso, y en realidad era que un móvil estuvo parado 35 minutos. O sea que el sistema de monitoreo lo tiene tanto provincia como el CPC a nivel local. O sea que eso es comprobable. Así que también la gente obviamente necesita más presencia policial, más presencia patrullero, de recursos humanos, esto es lógico. Pero yo comparto lo que vos bien decís, que a lo mejor el móvil, el que esté parado en la comisaría y que esté patrullando cuando se alerta, tiene que estar más cerca de la zona y preveniendo. Uh-huh. Así que bueno, es un tema de articulación que vemos también de a poco entre todos ir mejorándolo. Bueno, es algo que... Sí, aprovecho esto, sí, Héctor, sí. Que estaba planteando. Cuando nos cruzamos allá en Santa Brígida, ¿no? En lo que fue la toma, si un patrullero se tiene que quedar ahí, ¿no? 20 minutos, porque bueno, porque tiene que observar lo que está ocurriendo para prevenir lo que sea. Eso alerta automáticamente a la central para decir en una pantalla roja que hay un patrullero que está ahí sin especificación de por qué está ahí. Mira, la especificación la da el móvil una vez que se detiene y denuncia el evento. Ajá, claro. O sea, tiene que denunciar, mira, yo me detengo por esto porque ahí estoy en la persecución o me paré por ante tal ilícito o ante tal hecho ahí de que necesitaba la acción de la policía. Uh-huh. Y después obviamente notificar a la comisaría y ahí actuar en conjunto. Es así el procedimiento. Pero muchas veces lo que no se quiere es que estén los patrulleros, como lo hemos visto en otros casos, no sé, parado en algunos lugares que no tenían sentido de estar, o sea, estaban haciendo cosas particulares de la policía, entonces no es así. Uh-huh. El monitoreo es importante, el control es importante, y la llegada a tiempo, si vos ves los informes, los que tenemos acá, son muy pocos donde no acude el móvil, casi todos van. Pasa con bueno, hay que ver a veces la situación a medida que se llegue posteriormente al hecho. Bien, dos temas finales, le falsé, dice que está en una reunión. Cámaras de seguridad, veo que es como una moda, ¿no? Yo creo que fue el año pasado, en donde todos mostraban las cámaras de seguridad, lo hizo Insaurralde, lo está haciendo ahora Espinosa, bueno, ni qué hablar en Tigre, en Vicente López. Las cámaras como la gran revelación en su momento para dotar de seguridad, y esto lanzado por el Programa de Seguridad Ciudadana de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué sucedió con la causa? Porque hay una denuncia que hace la municipalidad contra la empresa Domonet, que es la que instaló las causas. Es decir, hay una situación ahí legal. Pero en el mientras tanto, yo recuerdo que Wes había dicho, vamos a cuadriplicar el número de cámaras con recursos municipales. Hoy, el número de cámaras instaladas, ¿cuál es? Mira, al informe de esta mañana, 86, instaladas 130. Ajá. Funcionando 86. ¿Cuál es la idea? La cámara es importante siempre y cuando vaya el recurso anexado, el recurso operativo tanto de la policía como el recurso humano de la policía. Si no terminamos siendo, digamos, si no la cámara es como una especie de registro para posteriormente que pase el hecho, que, uh-huh. que muchas veces sirve, pero el tema es la prevención. Estamos trabajando en modificación de cámaras, por ejemplo una cámara que se llama gran angular, que nos permite ver 100 metros, que lo que queremos poner ahora en el tema de escuelas privadas y públicas, el club deportivo de la zona, bueno, ir armando todo una planificación en cuanto a la instalación de cámaras. El acceso y egreso al distrito, por ejemplo, no tenemos en Cuartel Quinto y ahora estamos viendo la posibilidad de instalar en Cuartel Quinto, en la zona de Los Robles. Mm. Así que, bueno, la idea es ampliar, cumpliendo esto que decía el intendente, ¿no? Le hemos pedido a provincia también, que bueno, vos me preguntabas que era de las cosas que había pedido el intendente a provincia, también estaba el tema cámaras. Y te digo más, nosotros colocamos ahora en la zona sur, acá donde está Doctor Vera, donde están las paradas de los colectivos, que no ahí no teníamos, fue una de las que hice colocar yo a partir de que vinimos acá. Y vos fíjate que ya hemos detectado cuatro eventos importantes. El fin de semana, la agresión a un chico de una confrontación de un chico que lo agreden 5 personas, la policía interviene, es más, tiraban piedras al colectivo, fue la policía, bueno, los actuó en base al seguimiento de cámaras. O sea, hay otro hecho que también tiene que ver con el tránsito, que tiene que ver con contravenciones. La verdad que es importante. Es importante. Siempre y cuando tengamos el recurso para poder asistir a los operadores. Uh-huh. Y la última, Héctor, tiene que ver con la información que seguramente usted maneja más que nosotros, pero lo de Cuartel Quinto, una sucesión de hechos y muertes, sobre todo lo está trabajando mucho el colega Rodrigo Solórzano, ¿merece algún tipo de preocupación diferente a otras preocupaciones que tiene la Secretaría? ¿Esto forma parte de las reyertas que se dan en algunos barrios o tiene otro componente? Perdóname, no te escuché porque justo entraron acá, disculpame, ¿cómo? Digo que en las últimas 3 semanas, los datos, uno nosotros lo pudimos chequear, pero quien más está trabajando la información es Rodrigo Solórzano, de por lo menos 3 muertes en Cuartel Quinto, que responderían a problemas que tienen 2 familias, pero que va creciendo y son víctimas fatales. ¿Ustedes tienen algún tipo de mirada distinto dentro de la preocupación que pueden ofrecer de lo que ocurre en Cuartel Quinto hoy? Mirá, no, los hechos, ahí tenemos distintos hechos de confrontación vecinal y a partir de un ilícito de robo, obviamente. Ahí hubo un enfrentamiento, hay una pelea previa, sí. Luego está la agresión con que termina con la muerte de este chico, uh-huh. González, y bueno, y por lo que actuó la justicia, hoy están los posibles, digamos, autores del hecho están detenidos. Así que bueno, por ese lado es un caso. Después, bueno, hemos tenido otros 2 robos ahí sobre casi cerca de la base y otro cerca de Stefani, también pero son confrontaciones de personas a partir de también de conflictos ahí de vecinales entre ellos, ¿no? O sea, particulares. Uh-huh. Bueno, secretario, le agradezco mucho su tiempo y la información que nos entregó, que por supuesto la haremos circular como corresponde. Comienza entonces, reiteramos esto, la falsedad, que comienza mañana la inscripción para policía local, ¿no? Exacto. Mañana en el IDUAR, preséntense. Mañana sobre Libertador, sobre la calle Libertador. Sobre la calle Libertador, 51, sí. A partir de las 8 de la mañana, 18, martes y miércoles, viernes y sábados, hasta el 23 de septiembre. 23 de septiembre. La falsa, muchas gracias. Tengo buen día, Rubén, buen día para vos. Hasta luego. Bueno, es ahí en el Moreno Antiguo, así se llama, ¿no? En el Eduard. A propósito de esto, vamos a complementar la información municipal. Esta es una. La otra es que El municipio de Moreno informa que el recambio de tarjetas del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, que se realizó con normalidad durante toda la semana pasada, se va a mantener del 8 al 10 de septiembre en el horario de 8 a 14 horas, es decir, de hoy, mañana y pasado. Se entregarán las tarjetas a aquellas personas que no las retiraron los días preestablecidos. Vamos a tratar de llamar después de la tanda, si no nos atiende Maletti. Vamos a ir, vamos a dejar 20 mensajes, Maletti, ¿sí? Y si no nos atiende, vamos a tratar de llamar a este número, que es un número local, porque se deben presentar con CUIL, DNI y fotocopia del titular, por supuesto, al Club Defensores de Moreno, que es concejal Rosetti Victorica, de 8 a 14 horas. Reitero, hoy, mañana y pasado. ¿Mm? Aquellos que no pueden realizar el trámite personalmente, lo puede hacer el apoderado con la documentación correspondiente certificado por escribano público. Las tarjetas del Plan Nacional de Alimentación podrán ser utilizadas, escuchen bien, a fines de septiembre. Y cada tarjeta tiene un costo mensual de 150 mangos. ¿No? Me parece que está bueno ver esto, que esta tarjeta, que se llama tarjeta del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, mirá qué pomposo nombre, son 150 mangos por mes. Y vos lo tenés que gastar, si sos beneficiaria, tenés que gastar esa suma dentro del mes. No es acumulable, es decir, vos decís voy a hacer un ahorro, no sé cómo podrías ahorrar, pero si ahorraras, si no lo gastás en septiembre, en octubre, cero. Entonces vamos a llamar por qué es así, por qué está determinado que sea así. De más está decir que una familia con 150 mangos, creo que compras para un día hoy, ¿no? Está claro que compras para un día. Pero bueno, ¿está hecho para qué? Para el consumo. La idea es esa. Todo lo que tengas lo tenés que gastar. Pero 150 mangos. Tarjeta del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, sí. Muchos de los subsidios son de ese tipo. Quiero decir que el depósito está disponible durante un tiempo y si el beneficiario no lo cobra en tiempo perentorio, desaparece, digamos, el depósito. Fortalecer el consumo, esa es la idea, ¿no? Y combatir el hambre, ¿no? Así sucede, por ejemplo, en el barrio bonaerenses, que es un plan provincial. Ajá, bueno. A ver, ahí nos llega un mensaje. Dice, buen día, en barrio El Quijote, Francisco Álvarez, un hombre arrastró de los pelos en la calle a la mujer. Los vecinos llamaron a la comisaría y jamás apareció un móvil. Bueno, habrá estado escuchando lo que decía la false. El tema es así, se llama a la comisaría o se llama el 911, lo que dispone Granados, ¿no? Es que el móvil tiene que estar no en la comisaría, sino en la cuadrícula. ¿Para qué? Para llegar más rápido al lugar donde se produce el evento. ¿Qué sucedía antes? Los móviles estaban en la comisaría, entonces llegaba alguien a hacer la denuncia y de ahí le decían, bueno, andate para, no sé, al Quijote, ponele, o aquí en Álvarez. Me parece que la cuestión a debatir, si es que se quiere debatir esto, es cómo se controla, quién está controlando. Lo controlan en el 911, lo controlan en La Plata. Ahora, vos tenés posibilidad de controlarlo, vos gobierno municipal. ¿Vos podés saber a dónde está el patrullero? ¿O tenés que llamar para que te digan? Esto tiene que ver también con el tipo de injerencia o decisión que puede tener un intendente en establecer un mayor control sobre los recursos, ¿no? E intrometerse en la política de seguridad que es definida en este caso por Granados. Bueno, gracias por el mensaje. Tanda de la media hora y venimos. Recorte informativo. Lo que tengo escuchado por los testigos policiales manifiestan un enfrentamiento, donde el enfrentamiento, mi hermano recibe un tiro en su nuca que le sale por su ojo izquierdo y otro disparo en el glúteo izquierdo. Concretamente y claramente no hubo nunca un enfrentamiento en todos y en cada uno de los casos que he vivido desde el 2010 hasta hoy, manifiestan un enfrentamiento. Claramente, como te voy a decir, mi hermano tiene dos disparos por la espalda.

como arma. Qué fuerza, che, ¿no? Vamos a ver si... Ahí está. Bueno, supongo que Lagastino va a tener la misma fuerza. No nos puede dejar en este momento en un plano opuesto a esta apertura de la última media hora del programa. Concejal, buen día, ¿cómo le va? Hola, justamente, buenos días. Bueno, gracias por atendernos. Estamos a Lagastino, lo de concejal en la circunstancia medida. Bien, Jorge Lagastino. El nombre del concejal es la circunstancia medida. Sí, Jorge Lagastino, hoy circunstancialmente concejal, vamos a decir así. Bueno, la inquietud de convocarlo y saber un poco qué es lo que está trabajando el Consejo Deliberante en materia de transporte. Si usted participa de las reuniones de la comisión, fue presidente de la comisión, si se está discutiendo el tema del transporte y del pliego. Mira, estamos avanzando. Esta última reunión, viste que funcionan cada 14 días las comisiones. Bueno, no hubo quórum porque vino el gobernador y, bueno, se complicó, pero estamos avanzando y hay distintas propuestas. Yo soy de los, cuando se plantea la cuestión de cómo vamos a solucionar lo que tendría que hacer el aporte de la empresa, es sugerido que tuviéramos la posibilidad de que sea por habilitación de unidades, como se hacen en todos los comercios. Nosotros tenemos una serie de impuestos con relación a los comercios que se lo cobran por unidad. Es decir, hubiera dos Carrefour en Moreno, tenían que pagarse por dos Carrefour. Si hubieran tres cotos o tres mini cotos, tendrían que pagarse por... Entonces, según la cantidad de unidades que tienen con el partido de Moreno, me parece que sería lo razonable para acercarnos a que realmente la utilización de las vías de tránsito de Moreno se mantengan en condiciones mínimamente, ¿no? O sea, que cada colectivo pague un valor, sería así, si tiene 300 colectivos la pilita. Es lo que estoy proponiendo acá. Ajá. Me parece que si no sé si lo reunimos el consenso, nos podemos poner de acuerdo, y habrá que estudiar el tema, pero bueno, eso es una posibilidad que me parece a mí que dejaría más claro, porque de hecho un comercio que está... no está habilitado y que no está pagando sus impuestos, es sancionado. Si una unidad está circulando y no tiene al día el aporte que corresponde, es sancionado, ¿no? ¿Y qué otras...? Lagastino, ¿y qué otras propuestas...? ¿Qué otras propuestas usted está escuchando en la Comisión de Tránsito y Transporte? No, la cuestión acá, con respecto a lo de tránsito y transporte, que hemos hablado con algunos concejales, es la posibilidad de que... una parte del servicio sea a cargo del Estado Municipal, que que tendría que ser la prestación, porque es lo que de eso se trata el transporte público, ¿no? Pero bueno, sí, está muy... me parece a mí la verdad que va a ser larga esta discusión, ¿no? Es decir, sí veo predisposición del presidente de la Comisión de Transporte a tratar todas las propuestas, ¿sí? Pero no logramos, ¿cómo se llama?, avanzar en ese sentido de que se confirme una propuesta u otra, ¿no? Uh-huh. Concejal, lo cambio de tema y lo llevo más a lo político electoral. ¿Scioli es el mejor candidato que tiene el kirchnerismo o el peronismo? Yo creo que es el mejor candidato del peronismo. Y tiene consenso dentro de lo que es el kirchnerismo, me parece que es el único en condiciones de lograr todo el consenso necesario para que dentro del peronismo para ser acompañado por lo mejor del kirchnerismo, ¿no? Uh-huh. Igualmente, cuando hablamos de kirchnerismo, yo te digo, por ser parte de este proceso, que no es claro lo que es el kirchnerismo, quién es kirchnerista y quién no es kirchnerista, ¿no? O a qué referimos cuando hablamos de kirchnerismo. Ah, hoy no es claro. Yo creo que nunca fue claro, te lo digo porque yo he hablado con toda la dirigencia del kirchnerismo. Vos no sabés si Larroque es kirchnerista más que Zanini más kirchnerista que De Vido, y entonces vos no sabés dónde empiezan y dónde termina, es muy difícil definirlo. Yo creo que lo que se habla cuando se habla de kirchnerismo se habla de una idea, ¿no? De una idea de Estado. Y en ese sentido me parece que ahí adherimos todos la lógica de que la mejor expresión del peronismo de la actualidad se llama kirchnerismo. La mejor expresión del peronismo. En la actualidad, de lo que nosotros referimos como peronismo, es el proceso político que se llama kirchnerismo. Bien. Bueno, y usted que se había ido al kirchnerismo, fue al Frente Renovador, se desencantó con Massa, volvió al kirchnerismo, pero ya no es el kirchnerismo, es el sciolismo ahora. No, a ver, vamos a aclarar cómo es. Sergio había acordado incluso en 2011 que el proceso era dentro de lo que era el peronismo. Sí. Después las circunstancias de que efectivamente la presidenta o quienes conducen el kirchnerismo le dieron la posibilidad de participar en las elecciones, hizo que se abriera la puerta de participar en otro, en un proceso electoral con un partido propio. Mm. Me parece que ahí el accionar no había otra posibilidad. Lo que tiene en ese sentido, yo digo que el kirchnerismo uno no sabe lo que, no sabe quién puede participar de una propuesta o quién puede participar de otra. Mm. Y yo en eso lo acompañé. Ahora, después, cuando Sergio empieza a decir que quiere ser presidente, me parece a mí que eso no se da dentro del peronismo. No se da dentro del peronismo. La posibilidad de que Massa, y que las ideas que levanta y las adhesiones que recoge a partir de las ideas que está levantando no tienen nada que ver con el peronismo. Uh-huh. Y ahí uno elige, yo digo, nosotros elegimos ser parte de lo que expresa más claramente el peronismo hoy. Lo mismo es lo que ha dicho Daniel Scioli. Uh-huh. Y por eso está donde está, ¿no? Y usted, Alagastino, que está acompañando la propuesta Scioli presidente, ¿qué valoración tiene de la gestión Scioli como gobernador? Objetivamente, ¿no? Siendo usted un hombre del campo social y del territorio, ¿qué valoración tiene? Yo creo que es una gobernación cualitativamente superior a todas las gobernaciones que han habido hasta el momento en la provincia de Buenos Aires desde que se inició la democracia. Y con las limitaciones propias de saber que hubo un gobierno radical que se dio parte de la coparticipación y que vino otro gobierno que se dijo peronista y entregó la educación a la provincia, lo cual hace difícil realmente el funcionamiento de la provincia de Buenos Aires. Yo digo que tiene dificultades, pero también hay gente que ha sido absolutamente irresponsable a la hora de generar toda esta situación económica de déficit en la provincia de Buenos Aires. Y claramente fue Armendáriz y Menem, cuando pasó todo lo que era responsable del Estado Nacional al Estado Provincial. Uh-huh. ¿Usted quiere ser intendente? Sí, yo quiero ser intendente. No quiero ser candidato a intendente, a veces claro, Robert, ¿eh? Yo quiero ser intendente, qué distinto. Ah, usted quiere ser, no candidato, bueno, tiene que ser candidato y ganar. Claro, por supuesto, sí, ¿no? Que ser candidato, que es que todo eso, yo quiero ser candidato. No, yo no quiero ser candidato a intendente, yo quiero ser intendente. Lo cual implica una construcción política que tiene que ver con el arraigo territorial y que es expresión del peronismo, ¿no? Uh-huh. Y lograr los consensos necesarios dentro del peronismo para ser acompañado por la mayoría de aquellos dirigentes que creen en una propuesta superadora a la que está viendo hoy Moreno. Es decir que usted finalmente... Yo quiero generar el consenso dentro de lo que es el peronismo. Sí. Y en ese sentido me parece que hoy por hoy soy socialmente el mejor posicionado. ¿Socialmente qué? El más posicionado. ¿Socialmente? Dentro del peronismo, sí, como expresión de lo que la gente espera del peronismo, soy el mejor posicionado. El mejor posicionado. Bueno, y... Finalmente... Vos sabés, Rubén, que yo no lo digo con el mayor de los respetos y con el mayor de los cuidados, pero me parece a mí que si te estoy diciendo que aspiro a ser intendente, hoy veo que no establece esa posibilidad. Va a tener que disputar... Va a tener que disputar la interna con Wes. Es una posibilidad la interna, sí, yo creo que sí. ¿No? Finalmente va a ir una interna con Wes. Bueno, es algo que usted lo intentó en varias oportunidades. Me acuerdo cuando lanzó, que era Nuevo Moreno, ¿no? Sí, Nuevo Moreno, sí. Era. No hubo ni una posibilidad siquiera. Y bueno, pero... No hubo ni una posibilidad de hacer la partida. Sí, bueno, ahora, porque todo indica que si el candidato más fuerte es Scioli, dentro del kirchnerismo, el peronismo... Pues no hay nadie que esté cerca, Alagastino. Claro. Es decir, Randazzo no está cerca en las encuestas, no está Tayana. Pero vos pensás, no hay nadie cerca de eso. Que va a crecer Randazzo, ¿no? Es decir, va a ser. El peronismo va a aglutinar gran porcentaje electoral nacional, provincial y digital, ¿eh? Y este puede ser, puede ser Randazzo gobernador de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Puede ser Berni también. ¿Cómo? Puede ser Berni también. ¿Y a usted quién más le gusta, Randazzo o Berni? Yo tengo parte de mi corazón en más que nada en ver. Me parece que alguien que proviene de las fuerzas del ejército, como es el ejército nacional y popular, que le ocupa un cargo importante en la política, yo sí también se creo que vida. En ese sentido no puede ser que lo tenga simpatía por Berni. Ajá. ¿Y Berni proviene del ejército nacional y popular? Absolutamente. Por eso creo que aún en las contradicciones se maneja con total y absoluta libertad a la hora de actuar y que la presidencia no lo arrepende ni en público ni en privado, eso está a las claras. Y no porque sea esté de acuerdo o no esté de acuerdo. Me parece que hay para la sociedad algún atisbo de responsabilidad a la hora de actuar. Y eso es lo que se le reconoce de parte de... Sí, los sectores más progresistas del kirchnerismo lo están matando, Berni. Y digo con razón, ¿no? Pero, una cosa. Cuando uno dice que lo están matando, me parece que hay algunas cosas que se suelen en el territorio. Sí. Y el progresismo, lo más progresista está vivo, ¿no? Y acuerdo un 100%, me parece que en algún lugar se tiene que solucionar, y no es solamente en el discursivo y atendiendo la cuestión social, que este gobierno es lo que mejor ha sabido hacer, sino también ponerle un límite a aquellos hombres que no se quieren adaptar a las reglas del sistema democrático y que ponen en riesgo la vida de muchos ciudadanos de esta sociedad. Claro, el narcotráfico, los que delinquen. Me parece a mí que no hay otra forma. No, eso usted sabe que al narcotráfico, por supuesto, hay que perseguirlo, no controlarlo. No, todo lo que se desata, y a partir de las críticas, que comparto las críticas que se están haciendo Berni, tiene que ver con la amenaza y la ejecución de esa práctica de inteligencia para los laburantes del EAR. Yo estoy hablando de eso, y las críticas vienen desde ese lado. ¿No? Con el papelón, de ese agente de inteligencia tirándose arriba de un auto y después las torturas a ese tipo. Vos tenés un montón de personas, vos tenés un montón de compañeros que están tratando con vos. Una cosa que son 10, otra que son 50, otra que son 1.000, otra que son 10.000 personas. Bueno, puedo hacerte cargo de la irresponsabilidad y de la mala leche de alguno de la gente que está trabajando. Porque si no, es imposible. No, eso estoy... Pues separado de forma inmediata de las cosas, ¿no? No es que el tipo lo apañó, lo encubrió, no, a ver, delincuentes hay en todo lado, y una vez que si no hay paraguas de parte de las fuerzas de seguridad, parte de la delincuencia no tiene sustento en el territorio, ¿no? No, quiero decir esto porque me parece como una nota puede disparar un buen debate, tal vez. ¿Cómo? Te escucho con mucha interferencia. No, sí, nosotros estamos bien acá, puede ser que ustedes se están moviendo, tenemos ahí... Ahí está, no, solamente esto porque se nos va a perder. No, Berni no lo echó. Berni lo defendió el operativo en la Panamericana, ese papelón, que si no hubiera sido por los compañeros del PTS, no estaríamos hablando de esto. No fue filmado todo eso, porque, que se tiene el barrio. Sí, está bien, pero lo defendió lo defendió. Los trabajadores son los trabajadores de LEAR, yo lo defiendo. El derecho a los de los trabajadores. Ahora, es una vergüenza que los sectores de izquierda tomen de rehén a la clase trabajadora, como lo hice en el último paro, que te corten la ruta, que te quieran circular, que te amenacen, que te recaguen a palo, como lo han hecho en un montón de lugares, porque iba a tomar un café en un lugar que supuestamente tenía que estar cerrado porque había un paro nacional. La verdad es que siento más vergüenza de lo que pueden hacer ellos, de lo que puede haber hecho ese delincuente que estaba en las fuerzas de gendarmería. Porque la verdad que hay una asociación de un sector que dice representar los derechos de los trabajadores que le quitan derecho al resto de los trabajadores. Entonces me parece que eso es más grave, porque vos lo haces desde un lugar ideológicamente plantado y terminás siendo funcional a la sociedad rural, por ejemplo, como lo han hecho toda la izquierda durante todo el proceso del enfrentamiento a la oligarquía terrateniente, que fue con la con la 125. Digo, esos mismos tipos hoy no dejan trabajar a aquellos que queremos trabajar en función de cosas distintas. Bien. La última, Lagastino. Estuvo caminando usted con Aparicio, ¿no? Con el ministro de Desarrollo. En Cuartel Quinto, ¿no? No, pues nos llegó un mensaje de un oyente que diciéndonos que usted había estado con Aparicio. ¿Qué estuvieron haciendo acá en Cuartel Quinto? Estuvimos. Está tomando mate, Lagastino, quiero decir. Está tomando mate. Sí, muy bien, muy matero soy. No me gusta el café. Así que tuvo mate. ¿Y qué estuvimos haciendo? Estuvimos inaugurando la plaza de Mayor del Pino, donde yo te digo, los fines de semana es una cosa maravillosa ver a los pibes de nuestro barrio jugar a la pelota, a macarse, tirarse en un tobogán, a las familias tomando mate en las mesas que se han instalado frente a esa plaza. La verdad que es una actitud muy linda estar compartiendo el proyecto de recuperar el espacio público con un gran sentido social. Eso sí. Aparicio le explicó, o usted en algún momento le preguntó a Aparicio por qué recortaron el 30% de los cupos del Servicio Alimentario Escolar. No, si le preguntó, ya que tiene llegada y que habla con él, ¿le preguntó por qué recortó el 30% de los cupos del Servicio Alimentario Escolar? Yo te manifesté ya claramente que hubo un censo, se recorrieron todas las escuelas, o una parte importante de las escuelas, y lo que se hizo fue actualizar la realidad, es decir, hay escuelas que yo no tengo el dato certero, es decir, mira, tal escuela, qué sé yo, pero en función de reglamento que se hizo, se resolvieron un montón de cosas que, o sea, que no funciona bien y que hay que modificarlas. Y entonces yo creo que se actualizó o se reconoció en la realidad lo que es. No creo que eso sea así. Alagastino, gracias. Muchas gracias por la participación en el programa. Y esto, ¿no? Alagastino, escuche, antes que corte. Alagastino dice, voy a ser intendente. No es que quiere ser. Voy a ser... Es así, ¿no? Esa es la frase. Estoy trabajando y lo afirmo porque estoy trabajando para eso. Muy bien. Qué título. Alagastino, gracias. Que ande muy bien. Un abrazo. Hasta luego. Bueno. Gringo, tenés ahí, por ahí vos me das una mano que sos más rápido. Bueno, hay una nota de Berbisky, una nota del sábado y una nota del domingo, de Horacio Berbisky, en Página, que le da continuidad a algo que nosotros comentamos el lunes pasado en este programa, y que es apuntar a Bernie, como la expresión de derecha que tiene el kirchnerismo. Es decir, Bernie no sirve, no es útil. No solamente eso, sino que en Bernie aparece Scioli, ¿no? En Bernie aparece Scioli. Y junto a Scioli también aparece Massa. Es decir, hay algo que viene produciendo, en el caso de Página o en el caso de Berbisky, es un señalamiento muy claro en donde parecería una puja, una remake, voy a decirlo así, de otros momentos del peronismo. Es decir, el peronismo de derecha enfrentándose al peronismo de izquierda. Bueno, y abreva en esta causa a Lagastino, que charló con nosotros recién, dijo, me da más vergüenza la izquierda que impide que los trabajadores trabajen que este sinvergüenza que hizo. ¿Qué hizo el sinvergüenza? A ver, nos detengamos un segundo. El sinvergüenza, que es un tipo de inteligencia, un asesor de Bernie, respetadísimo por Bernie, se tiró arriba del auto. Uno. El otro es el de pelo blanco, que estuvo infiltrado con los compañeros del PTS y que generó un acontecimiento anterior a este, que es el que se muestra hoy, que se tira arriba del parabrisas. Eso no es un tipo, perdónenme. No lo voy a discutir con Alagastino porque sería inútil. Eso no es un tipo. Eso es una práctica de infiltración que es distinto a decir un tipo suelto, porque si no, caeríamos en el groserísimo error de considerar que todos los compañeros que han sido asesinados a lo largo de este tiempo democrático responden a la teoría de los locos sueltos. Y la verdad que no, de ninguna manera. Nosotros dijimos la semana pasada, el lunes pasado, que mientras pasa todo esto, en donde Berbisky además, ahora, habla de la emergencia de Scioli, el decreto de emergencia en materia de seguridad. Nosotros lo dijimos acá, no por decir, Berbisky por supuesto tiene un poder y además tiene una responsabilidad y tiene un prestigio bien ganado, Berbisky. Nosotros de esta radio comunitaria, de este programa, dijimos que en el marco del decreto de seguridad, lo que habilitaba Scioli era hacer contrataciones con agencias privadas. Bueno, busquen la nota de Berbisky, porque hay dos agencias privadas de seguridad, de hombres que tuvieron participación en la época militar, en la dictadura militar, dos son de Moreno, ¿eh? Búsquenlo. Sí, incluso es un llamamiento a los sectores de izquierda del kirchnerismo, del peronismo, que presten atención a ese artículo. Porque lo que dice el artículo es que Scioli contrató a estas agencias de seguridad privada en el marco de la emergencia. Tengamos algún tipo de conciencia de lo que está sucediendo subterráneamente. Tengamos una mínima noción. Son muy útiles los tres últimos artículos de Berbisky, porque expresa la interna de la interna, pero en el medio estamos nosotros. Quisiera, bueno, estás mencionando lo que tiene que ver con ciertas críticas que han aparecido de algunos sectores que podríamos llamar los sectores progresistas dentro del kirchnerismo en relación al accionar de Berni en general y particularmente en el procedimiento que se llevó a cabo por Gendarmería consistente en tirarse arriba de los autos para alegar una violencia de los manifestantes hacia funcionarios públicos de seguridad. Y que esto fue, digamos, atacado y criticado por el ala, podemos llamar, progresista del kirchnerismo en la pluma de Horacio Berbisky. Sí. En relación a esto, cabe mencionar que en la página oficial del Ministerio de Seguridad no se lo descalifica al accionar del gendarme, como decía el concejal Agastino, sino que se reivindica este tipo de... Y quisiera leerlo como para que se comprenda a qué nivel. Jueves 4 de septiembre de 2014, sobre video incidente con gendarme. Un video viralizado desde las redes sociales y repetido por algunos canales de televisión incesantemente desde horas de la mañana, sí, se ha prestado a lecturas que pretenden inducir a una inversión de la carga de responsabilidades, victimizando a las personas que violan la ley de tránsito y alteran el orden ciudadano en nuestras rutas. Este video en cuestión muestra la intervención de un jefe de la gendarmería que a fines de julio decidió detener a un vehículo que circulaba deliberadamente a muy baja velocidad por el carril rápido de la autopista Panamericana con la finalidad de interrumpir la circulación. La iniciativa del comandante Juan Alberto López Torales fue consecuencia de la negativa a acatar la orden impartida por la Fuerza de Seguridad Federal, dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación, ante el riesgo de generación de un accidente contra otro vehículo o contra el conjunto de gendarmes apostados en la autopista. El comandante López Torales actuó en acuerdo con la ley y en cumplimiento de un procedimiento policial dispuesto para liberar las arterias vehiculares interrumpidas por un grupo de personas empeñadas en entorpecer el normal desarrollo del tránsito de todos los ciudadanos. Los abogados de las personas imputadas de violar el artículo 194 del Código Penal, interrumpiendo las rutas, intentan presionar a la opinión pública, alentando lecturas conspirativas en las que sus defendidos, los obstructores permanentes del tránsito, serían en realidad víctimas inocentes. Esta nota fue publicada el jueves 4 de septiembre, de 2014, titulada sobre video incidente con gendarmes en la página oficial del Ministerio de Seguridad de la Nación. La nota de página del domingo de Berbisky, el título es La libertad del palo. Arriba dice, Cristina despidió al coronel Galeano y obligó a Berni a rectificarse. Y estoy mirando el portal de internet, ¿no? De la versión digital, y la foto es de la Policía Metropolitana. Miren la composición. La libertad del palo. Cristina despide, le dice, lo despide a Galeano, lo obliga a Berni a rectificarse y acompaña la nota, una foto de la Metropolitana en la represión en Lugano. ¿Mm? Cuando nosotros decimos desde aquí, tal vez porque somos funcionales a la derecha, a Elstein, somos funcionales nosotros, que la nueva oligarquía, de la nueva oligarquía no se habla. De la vieja oligarquía sí. ¿Mm? De esa se va a hablar todo el tiempo. De la nueva no. Hay que hablar de la vieja y de la nueva. La nueva es socia en grandes pasajes del modelo, pero además es dueña del modelo, ¿no? Pero bueno, eso sería para otro momento. Eso sería, no hay que discutirlo eso. Se discutirá acá 20 años. Lo cierto es que, a ver, esta composición no es joda. No es porque lo escriba Verbisky en página. Está expresando algo que tiene que ver con la elaboración del poder y el poder mismo. Alagastino, que es un dirigente del campo social, un dirigente territorial, dice que Berni puede ser gobernador y que Berni es del Ejército Nacional y Popular. A ver, nos detengamos un momento. Pueden ser tomado esto como una frase suelta. Yo hace tiempo que no estoy tomando nada suelto, pero nada de nada. Porque más atrás tenemos ley antiterrorista y modificación del Código Penal. De nuevo, hagamos el repaso. Tenemos ley de blanqueo de capitales. Sí que tiene mucho que ver. ¿Cómo se combate el crimen si se permite el blanqueo de capitales? Necesitamos que inviertan. ¿Mm? Tenemos Proyecto X, pero además tenemos un montón de cámaras. Y tenemos un tipo arriba de un helicóptero arriba de moto. Que debe ser que lo han medido, porque funciona así hoy la política. Lo han medido a Berni y dijeron, che, este puede andar, ¿eh? Entonces, lo que ha construido la base progresista del modelo es una figura necesaria como Berni. ¿Para qué? Para lo que dice la Presidenta de la Nación. ¿Qué dice la Presidenta de la Nación? Hay que defender lo que hemos obtenido. ¿Nos dicen eso? ¿Y cómo se defiende lo obtenido? Con mayor profundización de las políticas públicas en el sentido de la inclusión. O lo que dijo Alagastino recién, que los grupos de izquierda, los estúpidos de siempre, impiden que los trabajadores trabajen. No el ajuste, no la represión, no la tortura filmada, eso no. No, hay que defenderla. Empecemos a entender hacia dónde marchamos ya en velocidad. En velocidad estamos lanzados ya. Esta es la composición. Algo que tiene mucha relación con esto tiene que ver con el Servicio Penitenciario Federal va a ser y es el encargado de proteger al Centro Clandestino de Detención y Tortura y Exterminio, claro, el Olimpo. Claro. Esto tiene que ver con el avance que el Estado Nacional está realizando sobre los acuerdos que había tenido con las organizaciones de derechos humanos, las históricas organizaciones de derechos humanos que vienen luchando por la memoria desde antes del inicio de la democracia. Bueno, el Estado ha avanzado sobre estas organizaciones y tiene la iniciativa de que los centros clandestinos de detención, y en este caso el Centro Clandestino de Detención y Tortura de Exterminio del Olimpo, sea custodiado por el Servicio Penitenciario Federal, acusado en reiteradas oportunidades justamente de tortura. Y fíjate, gringo, por lo menos para buscar un mínimo cierre, el destacamento en donde mataron a Luciano, ¿no?, fue un avance que lo custodia Gendarmería. Está bien, no era la bonaerense que hizo desaparecer a Luciano. Es Gendarmería. Es decir, el avance está ahí. Es el avance. Pregunto si ese es el avance. Y a modo de interpelarnos. O sea, ¿quién nos da seguridad a nosotros? ¿Nosotros somos capaces de tener nuestra propia seguridad? Es imposible. No hay que caer en una posición ridícula. Es imposible. La pregunta es, ¿ese es el avance? ¿Se desmantelaron las fuerzas? la capacitación, a ver, de nuevo para que se entienda, ¿no? Cuando hoy le pregunté a la FALCE, ¿cómo es lo de policía local? Bueno, presentarse mañana, de 18 a 35 años. Primero es una información. Ahora, si tuvo alguna participación en alguna fuerza, si tiene algún antecedente, ¿cómo se resuelve eso? Ah, no, perdón, lo que se pide, los requisitos, 18 a 35 años, punto. Título secundario en mano. Título secundario en mano, ¿no? Entonces, si una persona con 6 meses sale a la calle portando un arma, una chapa y un uniforme, y en la provincia de Buenos Aires, cuando le estoy diciendo a ustedes que lean la nota de Berbisky, porque es muy buena nota, que dentro del decreto de seguridad de Scioli, en el marco de la emergencia, habilita la contratación directa de empresas de seguridad, cuyos titulares son sujetos que han participado de la última dictadura y que hoy están convocados por Scioli para garantizar la seguridad. Sí, los estamos alarmando. Es decir, tengan pánico. Si querés, total, después ponemos botones en todos lados, pero tengan pánico. Es decir, lo que estructura la seguridad que vos pretendés es lo peor de lo peor. Aquellos que deben darte seguridad, esa que vos pedís, son lo peor de lo peor. Y en el medio de esto hay una disputa interna entre el sector progresista del kirchnerismo y el sector, vamos a decir, conservador del kirchnerismo, ¿no? Es así. Pues yo digo, una remake de otro momento. Es una remake de otro momento. Lo curioso y que también tiene que ver con el momento histórico en el cual estábamos viviendo es que en otro momento hubo que sacar de la galera una teoría del cerco, ¿no? En el cual el viraje a la derecha del gobierno popular, nacional y popular, que en ese momento tenía a su cargo Juan Domingo Perón, fue necesario construir la teoría del cerco, que el anciano líder estaba siendo cercado por el grupo de obsecuentes que no permitían que viera con claridad. No sé hasta qué punto se lo creían, pero por lo menos fue necesario tener esa teoría para poder exonerar al viejo líder de el innegable giro a la derecha que se estaba dando en aquel tiempo en el gobierno peronista. En este momento ni siquiera hace falta elaborar una teoría de ese tipo, simplemente se deja pasar. No, nunca se llega a, bueno, pero ¿y quién lo puso a Bernie ahí? O nunca se llega, bueno, pero y este tipo de políticas, ¿quién las está sosteniendo? No, es una cosa, o de las provincias, como se decía en otro momento, ¿no? La represión es parte de las provincias, ¿viste? Y lo que pasa en Formosa, y bueno. ¿Será de Formosa? Sí, lo que pasa en el Chaco, y bueno, pero... Bueno, nos tenemos que despedir. Bueno, llegó un mensaje, dice, escuchando a Lagastino no parece el mismo que encabezaba marchas por los derechos de la Mutua de Colmenar. Y las personas cambian, ¿no? Todas las personas cambiamos, ¿no? Vamos con los años modificando conductas, intentando rever aspectos. Algunos también cambian, no en el sentido que seguramente esperan aquellos que lo conocieron en otra etapa de la vida. Se institucionalizó. Es un dirigente político que dijo hoy en este programa es el mejor rankeado socialmente y va a ser intendente. Toma vos, va a ser intendente. Nos vamos, sí. No quiere ser candidato. No quiere ser candidato, él va a ser intendente, ¿no? Mucha confianza. Yo lo que entiendo es que no va a jugar ante el peligro de un intento fallido. Él solo se va a presentar en el caso en que esté convencido de que va a ganar, de que tiene serias posibilidades de ganar. ¿Sabes cuál es ese paso, Bingo? Si Scioli dice mi candidato es él, no hay otra. No vamos a hacer periodismo ficción, ni política naif. Si Scioli dice mi candidato a intendente es Jorge Lagastino, y no hay más de ese cierro acá, y sí, va a querer ser. Ahora, si tiene que ir una interna con Wes, ¿vos crees que puede ganarla Lagastino Wes? ¿Y vos crees que Lagastino va a gastar dinero enfrentándolo Wes? Te pregunto, a vos que estás escuchando el programa, nos vamos porque si no, no terminamos más, gringo. Bueno, hicimos recorte hoy, Cintia, Bernardo, Rubén,